Estos son los titulares del domingo 19 de junio. El presidente de Estados Unidos se plantea conversar pronto con su homólogo de China. El presidente de Ucrania visita la región sur del país. Superviviente de la bomba atómica participa en la primera reunión sobre la prohibición de las armas nucleares. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se ha mostrado dispuesto a hablar con su homólogo chino Xi Jinping. El sábado, Biden respondió de manera afirmativa cuando la prensa le preguntó si planeaba sostener conversaciones con Xi en un futuro próximo. Otra de las preguntas fue si revisaría los aranceles impuestos a China por su predecesor, Donald Trump. Biden dijo que se lo estaba pensando. Aunque las relaciones entre los Estados Unidos y China son tensas, ambas partes han coincidido en la necesidad de un diálogo continuo. Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional estadounidense, se reunió el lunes en Luxemburgo con Yang Jiechi, el máximo responsable de la diplomacia china. Ambos intercambiaron críticas por el asunto de Taiwán, pero acordaron continuar el diálogo para evitar conflictos no deseados. Si Biden sostiene conversaciones con Xi, sería la primera vez que lo hace desde que hablaron en línea en marzo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó a los soldados apostados en el frente de la región de Mykolaiv, en el sur del país. La oficina presidencial ucraniana publicó el sábado un video de la visita del mandatario. Zelensky acudió a un edificio de la administración regional que destruyeron las Fuerzas Armadas rusas. Se le informó sobre los combates que se libran en el sur de Ucrania, incluyendo el Mar Negro. También visitó un hospital y en ese lugar entregó medallas a la gente. Las fuerzas rusas están intensificando su ofensiva en Ucrania en un intento por controlar totalmente la región de Lugansk en el este del país. Con ese fin, han estado intentando asediar la ciudad clave de Severodonetsk en el este ucraniano. Civiles y soldados ucranianos continúan atrapados en la fábrica de productos químicos Azot en Severodonetsk. Funcionarios rusos les han estado exhortando a rendirse mientras hacen llamamientos para la formación de corredores humanitarios en un intento por ayudar a los civiles a huir. Agregan que algunos soldados rusos ya se hallan en el interior de la fábrica combatiendo contra los ucranianos. El Ministerio de Defensa ruso dio a conocer el sábado que sus fuerzas habían destruido refinerías e instalaciones de combustible cuando bombardearon Lisichansk, una ciudad vecina a Severodonetsk. El Instituto para el Estudio de la Guerra, una entidad de investigación estadounidense, informó el viernes que Rusia continúa apostando más soldados en el área de Severodonetsk y Lisichansk, donde las defensas ucranianas siguen siendo fuertes. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Un superviviente de la bomba atómica y un descendiente de otra víctima de esa tragedia intercambian puntos de vista con quienes van a participar en la primera reunión de los estados integrantes del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Ambos se hallan en Viena, Austria, para asistir al encuentro que empieza el martes. Miyata Takashi, superviviente o hibakusha del bombardeo atómico de Nagasaki, y Seto Mayu, cuya abuela se vio expuesta a la explosión nuclear de Hiroshima, conversaron con participantes de todo el mundo. El sábado se situaron en la entrada de un lugar donde se realizaba un evento relacionado con las reuniones formales. Miyata vestía un chaleco que estaba escrito en inglés: «Soy un hibakusha de Nagasaki. Pregúntenme lo que deseen». Habló de su experiencia y de la importancia de prohibir las armas nucleares. Miyata está invitado para que comparta sus experiencias como hibakusha en algunos eventos relacionados con la conferencia. También planea hablar con otros participantes en un intento por promover el movimiento para la prohibición de las armas nucleares. Una experta en desarme nuclear ha mostrado satisfacción por la participación de los hibakusha o supervivientes de la bomba atómica en la primera reunión de los estados que forman parte del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Prevé que los hibakusha desempeñen un papel importante en la conferencia. Nuestra emisora entrevistó a Elena Sokova, directora ejecutiva del Centro de Viena para el Desarme y la No Proliferación, antes del encuentro, cuyo inicio está previsto para el martes en la capital de Austria. Sokova estudia la reducción de las armas nucleares y contribuyó a la organización de la conferencia. En la entrevista dijo que la participación de los Hibakusha en la campaña, incluido el relato de sus experiencias personales, contribuyó a la existencia del tratado. Afirmó que la amenaza nuclear es la mayor desde el final de la Guerra Fría y resaltó la creciente preocupación por el posible uso de armas nucleares por parte de Rusia mientras continúa con su ofensiva militar en Ucrania. Sokova agregó que es importante enviar un mensaje de precaución sobre el armamento atómico y el riesgo que supone, ya que ahora es un momento crucial y oportuno. También declaró que se debe hablar sobre el desarme nuclear no solo con los países que apoyan el Tratado de la ONU, sino también con las potencias atómicas y las naciones que no poseen este armamento pero dependen del denominado paraguas nuclear como medida disuasoria. La entrevistada dejó entrever que es necesario un marco adecuado para que todas las partes sostengan un diálogo periódico. El tratado, que se adoptó en 2017 y entró en vigor el año pasado, es el primer acuerdo internacional para la ilegalización de las armas nucleares. Sin embargo, los países que cuentan con este arsenal no lo han firmado, y el gobierno japonés ha mantenido su postura de no unirse a él. Por otra parte, unas 80 personas se manifestaron el sábado en Hiroshima para pedir al gobierno japonés que se una al tratado sobre la prohibición de las armas nucleares. El primer encuentro de los países integrantes del tratado comenzará el martes en Viena. Sin embargo, no habrá representantes de la administración nipona, ni siquiera en calidad de observadores. La manifestación fue organizada por un grupo de supervivientes de la bomba atómica o Hibakusha y una asociación antinuclear de Hiroshima. Los inconformes se congregaron frente a la cúpula de la bomba atómica cercana al epicentro de la explosión de 1945. El presidente del grupo de supervivientes, Sakuma Kunihiko, dijo que los Hibakusha han pedido en repetidas ocasiones que no se vuelvan a usar las armas nucleares. Agregó que se debe enviar un mensaje desde Hiroshima para que la reunión sea un éxito. Los manifestantes recogieron firmas para solicitar al gobierno de Japón que se una al tratado. Una botella de whisky japonés se subastó por $600,000 en Nueva York. La botella de whisky de malta única Yamazaki 55 de Suntory Spirits se subastó el viernes en la casa Sotheby's a un precio de entre $100,000 y $200,000 más alto de lo esperado. Yamazaki 55 es una mezcla de whiskies de malta de la misma destilería que ha sido añejado en diferentes barricas durante más de 55 años. En 2020, un número limitado de botellas se vendió a aproximadamente $22,000 cada una. El sitio web de Sotheby's menciona que el Yamazaki 55 es el pináculo del whisky japonés para coleccionistas, ya que no solo es la botella que más tiempo ha sido añejada, sino también la más valiosa en la historia del país. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.